¿Qué les pareció el espectáculo? Me encantó la forma como bailaban las mujeres, pues la sutileza con la que se movían, pues más que femenina, parece que flotaran pues como en el aire. Me gustó mucho el vestuario, me encantó. Y los movimientos, pues que normalmente no los vemos aquí de los hombres, esos saltos mortales que dan y todo muy lindo, y la historia muy bonita. ¿Algo de la historia? ¿Le gustó la historia? Sí, sí, mucho. Pues sobre todo la generosidad y como la búsqueda de los cuatro por un mismo fin, me gustó mucho. El colorido muy bonito en cuanto al vestuario, la parte de escenografía, el efecto de volar, de que ellos pasaban de ser personas a la parte que es digital. Me parece que hay una transición muy bonita en cuanto a la parte, me parece que hay una muy buena, la escenografía me parece que está muy bien lograda, muy bien lograda, o sea que muy bonito todo. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.